Aquí viene llegando en estos momentos. No, va a llegar en un par de minutos. Pero ¿cómo en un par de minutos? No estamos aquí. No, aquí viene. Viene entrando el exministro Andrés Velasco, que seguramente se lo ha comido el taco, porque la ciudad a esta hora de la mañana es muy compleja. Hay un accidente en el túnel. ¿Cómo? Queremos informar que hay un accidente en el túnel. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Aquí estamos. Muy buenos días. ¿Tú, en el túnel había que estaba parado el túnel? ¿Estaba atrancado? Así me dice un carabinero que está aquí en la esquina. Lo que pasa es que como el túnel está trancado, la calle del frente de la radio también está trancada. Pero es como lo que pasa con el tubo digestivo. En cualquiera sea la parte que se tranca. Don Andrés Velasco, ¿usted apoya el paro de mañana? O sea, del miércoles jueves. Yo apoyo las reivindicaciones y el sentimiento que está detrás del paro, indudablemente. Porque este es un país en que hay 500.000 personas que hoy día no tienen trabajo, por ejemplo. Muchas de ellas mujeres, muchas de ellas mujeres con niños, muchas de ellos jóvenes. Y por lo tanto, que hay cosas que hay que cambiar, indudablemente que las hay. Ahora, es importante también, ustedes lo han dicho, venir al auto escuchando, que ese paro no sea violento, que sea pacífico, que la gente se pueda expresar. Pero, claro, pero le reclamo que lo que dice el gobierno es, ¿por qué no lo hicieron en 20 años y ahora están reclamando no a nosotros? Y nosotros no somos los culpables porque de esto. Porque los países no se construyen en un día, los países se construyen de a poco. Si ustedes piensan que hace 20 años atrás 40% de los chilenos eran pobres, de acuerdo a las Naciones Unidas, hoy día esa cifra es casi la cuarta parte, evidentemente que ha habido progreso. Ahora, hay tareas todavía pendientes, absolutamente. El empleo es uno, que está, va a estar muy, muy, muy presente en las discusiones esta semana. La educación es otro, por supuesto. Oye, cuando tú dices que hay 500.000 cesantes, habían menos porcentualmente en el gobierno anterior, ¿se han cumplido efectivamente las metas de creación de empleo de Piñera o no? Porque Piñera se ha jactado durante algún rato de que nunca en la historia de Chile construido. Es como el tema en que ellos dicen que han triunfado. O sea, que tienen... Pero es que eso justamente te revela las dificultades que hay en Chile para crear empleos, especialmente para ciertos grupos. ¿Por qué? Agregamos un poquito de historia. Chile le pegó muy fuerte esta tremenda crisis que hubo en el año 2008-2009. Y había gente muy catastrofista que decía el desempleo iba a llegar a 15%. No ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque se tomaron a tiempo las medidas correctas, se gastó la plata que había que gastar y eso se pudo contener. Pero igual hubo pérdida de empleo. Y buena parte de lo que ha pasado en el último año y medio es que post-crisis y con crecimiento, debido a ese viento de cola que traía la economía, el empleo se ha recuperado. Pero, y este es el punto clave, hay ciertos sectores de la población en Chile, especialmente los jóvenes y especialmente las mujeres, muchas de ellas madres solteras, en que están en buena medida aisladas del mercado del trabajo y por lo tanto incluso en procesos de crecimiento rápido como el de hoy se quedan fuera. Y eso, a mi juicio, es gravísimo. Andrés Velasco, hay quienes dicen que este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, es una copia, una buena o mala copia de la Concertación y que casi podría haber sido visto como un quinto bueno en la Concertación. Y que y han sacado iniciativas adelante como el 7% de los jubilados, la discusión sobre el pre y postnatal, que bien podrían ser, que para algunos son vistos como propuestas más de izquierda que incluso las que planteó la Concertación en un minuto. ¿Te parece que este gobierno tiene un sello en el que se quiere hacer cargo de una agenda social? No puedo estar más en desacuerdo con eso, por muchísimas razones. Primero, sospecho que ninguno de los cientos de miles de personas que estaban ayer en el Parque O'Higgins habrían dicho que este es un gobierno progresista. Por lo tanto, el veredicto de la calle y el veredicto de la gente es absolutamente claro. No, que no puede caber ninguna duda. Segundo, yo distingo radicalmente entre propuestas progresistas, sociales, que son buenas para la gente, y cosas que se hacen para la galería. Y aquí quiero ser muy claro. En el 7% de los jubilados, ¿ustedes saben cuánto les llega a los jubilados más pobres? ¿Cuánto? Cero. Cero. Para aquellos que ganan hasta 255.000 pesos. No, pero ese es el límite de arriba. Yo me refiero al límite de abajo. De abajo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hoy día ya, y tras la reforma previsional de la presidenta Bachelet hace 3 años atrás, los jubilados más pobres no pagan el 7%. Por lo tanto, se hace una reforma hoy que es tildada de social, que se vende como tal, y donde los jubilados más pobres reciben cero. Por lo tanto, lo he dicho muchas veces, hay gente que le parece controvertido, pero lo digo igual porque me parece correcto decirlo, es muy difícil catalogar esta como una reforma, un cambio que vaya a ayudar a los más pobres en Chile. Oye, a ver, mezclemos al exministro con el candidato. Exministro Andrés Velasco, que está aquí en Desde Cero. Tenemos el placer de tenerlo aquí en Desde Cero. El placer es mío, Claudita. ¿Por qué se te ocurrió y por qué te dieron tantas ganas y por qué te entusiasmaste de ser candidato a la presidencia? porque veo cosas en Chile que no me dejan tranquilo, que no me gustan y respecto de las cuales no solamente quiero opinar, quiero ayudar a construir. La más importante, tenemos un sistema político que no da para más. Yo los venía escuchando a ustedes en el auto y creo que en esta proposición vamos a estar todos de acuerdo. No, ¿por qué hay en este momento cientos de miles de jóvenes en la calle? Porque es la única manera que pueden participar en política, porque las estructuras políticas que tenemos de otro modo no se lo permiten. Hay 4 millones de jóvenes que no están inscritos, la clase política, y digamos las cosas como son, ha arrastrado las patas frente al proceso de cambio de la ley para que la inscripción sea automática, porque la clase política le teme al veredicto de esos jóvenes. Y por lo tanto no es sorprendente que la gente se exprese en la calle cuando los canales convencionales están cerrados. ¿Estaría de acuerdo justamente por eso si están cerrados los canales en un plebiscito? Yo estoy de acuerdo en reformas mucho más amplias. No, pero quiero, para empezar, porque sí, porque hay que bloquear esto ahora, ¿no? Es que no, yo creo que no se trata solamente de superar una coyuntura, se trata de cambiar un sistema mucho más de fondo. Y tiro 3 o 4 ideas que a estas alturas creo que son bastante de consenso. Primero, no puede ser que haya 4 millones de jóvenes que no están inscritos. Inscripción automática. Segundo, y aquí hay disenso, pero no me importa, yo digo lo que mi convicción me indica, mi convicción de independiente, yo creo que el voto tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque la democracia tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. Y me parece que una responsabilidad, dos veces cada 4 años ir a votar. Ayer Manuel Antonio Garretón hablaba además como una gran incoherencia pensar en plebiscitos sin voto obligatorio. Porque decía, bueno, cada plebiscito claro, votaría los que quieren votar. Absolutamente, pero quiero además hacer hincapié en un par de cosas más. Porque estábamos en el tema de las reformas políticas y yo le sugeriría que nos demos un minuto para ahondar en eso. El sistema electoral no va para más. ¿Por qué? Porque todos los chilenos sabemos que en casi todos los distritos de Chile gana uno de un lado y gana uno del otro lado. Y por lo tanto, yo joven pienso en ir a votar. ¿Cuál es el valor de mi voto? Prácticamente ninguno. Entonces, hay una serie de cosas que cambian. Las finanzas de la política, las finanzas de los partidos. ¿Quién puede decir hoy día en Chile, a ciencia cierta, que sabemos cómo se financia la política? ¿Quién pone plata? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué favores? Entonces, yo en esa materia... ¿Cómo se regula eso? Yo estoy a favor del financiamiento público de los partidos políticos, pero a cambio de rendición total de cuentas, de democracia interna y de primarias vinculantes, de modo que la gente sepa cómo llegó fulanito a ser presidente del partido, cómo llegó fulanito a ser candidato al partido. Andrés Velasco, apareciste ya el viernes pasado en una encuesta del diario La Segunda con la UDD, en que apareces ya instalado como candidato presidencial, incluso te ponen a competir con los candidatos de la derecha, como Goldborn, Lavín, Hinzpeter, y junto a ti aparece también Ricardo Lagos Weber. Pero es cómico, Hinzpeter y Lavín de... Sí, los van mostrando dupla. Es decir que desde tu anuncio en la revista Que Pasa hace ya 2-3 semanas hasta ahora ya eres visto como candidato presidencial, pero lo que no está claro todavía es qué va a pasar con Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet me imagino que tiene la primera opción porque es la que más marca en las encuestas. Mira, antes que nada... ¿Hablaste con ella antes de lanzar esto? A ver, vamos por parte. Déjame. La Claudia me pregunta primero respecto a la encuesta, así que le quiero contestar eso. Yo le agradezco a la gente que se interesa en lo que yo estoy diciendo y quiero enfatizar eso. ¿Por qué? Porque me parece que aquí lo que en Chile nos hace falta es más bien una discusión de ideas. Yo veo a las personas como secundarias frente a los proyectos y me parece importante que haya gente independiente, gente progresista, que esté poniendo ideas sobre la mesa. Y me parece importante también que en la concertación haya primarias y que sean abiertas a los independientes. Y que ahí participen todos los que quieran participar. Yo he dicho que voy a considerar participar porque esa es la manera respecto de la cual se airean las posturas y también las diferencias. Yo lo escuchaba a ustedes en el auto camino a la radio, ustedes hablaban de que efectivamente en Chile hoy hay más diferencias, es bueno ponerlas sobre la mesa, es bueno discutirlas, yo eso absolutamente no le tengo miedo. Respecto a Michelle Bachelet, yo creo que habría que preguntarle a ella. Yo no soy su vocero, ella no es mi jefa. Pero tú no le preguntaste a ella para tirarte en esta... Es que yo creo que los que suponen que uno tenga que pedirle permiso no la conocen. Ella es una persona que, yo lo sé, siempre ha estado muy a favor de la renovación de la política, de la aparición de nuevos liderazgos, distintos liderazgos, y por lo tanto no me cabe ninguna duda que florezcan mil flores. Pregunta programática. ¿Reforma tributaria, sí o no? Si hay que hacer como hay que hacerla, y no me cabe ninguna duda. ¿Cuánto? Una reforma educacional, yeah. Y que eso cuesta plata, y que esa plata no se gasta en un año, se gasta en décadas. No me cabe ninguna duda que hay que decirle a la gente, usted va a tener una mejor educación y esa educación está financiada, y para eso necesitamos claramente mayor tributo. Pero sabemos que después de la educación viene salud, que también tiene problemas, vivienda, que también tiene problemas, transporte, que también tiene problemas. Pero salud va a ser un capítulo. Rafael, te quiero recordar una cosa. La primera medida que tomó el gobierno de la presidenta Bachelet, en que yo participé, fue un reajuste de las pensiones. Y el primer proyecto de ley que ella firmó, que yo también firmé como ministro, implicaba reajustar las pensiones y, de la mano, financiarlas. ¿Con qué? Con la mantención del IVA en 19%. Y por lo tanto, hace muchos años ya que seriamente, cuando se hicieron cambios grandes, estructurales, de fondo, se decía, seamos claros dónde está la plata. Y si esa plata corresponde que venga a mayores tributos, que así sea. A ver, André, una... O sea, tú eres partidario de una reforma tributaria. Yo soy partidario de una reforma educacional de fondo y soy partidario de que esa plata esté clarito dónde viene. De fondo, los estudiantes plantean un cambio estructural profundo del modelo educativo, o sea, no solo el modelo educativo, está puesto en duda un poco el modelo de desarrollo. La ideología sí, que hay detrás de la educación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, la idea de que la educación, hay dos modelos. Hay el modelo de que la educación es algo que los padres y los alumnos, es un bien que el padre y el alumno tiene, puede adquirir y tiene que adquirir, el Estado puede ayudarlo a adquirirlo, o el modelo que dice que la educación es para la sociedad y la sociedad tiene que entregarlo. ¿Es su deber o su idea? Mira, yo creo que ha sido muy sano y muy bueno que los estudiantes hayan ayudado a poner la educación sobre la mesa, en el centro del debate. Y dicho sea de paso, ¿por qué no había ocurrido antes? De nuevo, porque el sistema político chileno no es especialmente sensible a las demandas de los jóvenes, porque los jóvenes no votan, porque no están inscritos, porque el sistema no se los permite. Así es que yo celebro que la educación esté hoy encima, no solamente sobre la mesa, sino que en el centro de la discusión. Ahora, creo que ese debate también hay que ampliarlo. Una cosa que me parece clave, respecto de la cual no se ha hablado lo suficiente: el sistema chileno discrimina. La palabra que se usa formalmente es selecciona, pero eso me parece engañoso. ¿Por qué? Porque hoy día tú puedes tener un colegio que recibe financiamiento público y decir, a ese niño o a ese joven yo no lo recibo, por razones religiosas, por razones de que sus padres se separaron, en fin, por cualquier cosa. Y eso no me parece correcto. Y por lo tanto, central a cualquier reforma es asegurarnos que cualquier institución que recibe fondos públicos no pueda discriminar. Eso, en la ley que se aprobó bajo el gobierno de Bachelet, en la reforma a la Ley General de Educación, se instauró la no discriminación hasta el sexto básico. Pero hay mucha gente que trabaja en el campo que dice que eso no se cumple. Ay, y por lo tanto, es absolutamente clave hacerlo cumplir. Tú eres un economista que ha tenido un rol. Hablando con don Andrés Velasco, exministro de Hacienda. Aparte, ministro de Hacienda, ha sido profesor en Harvard y tiene. Actual candidato a la presidencia. Pero para efecto de esto económico, tú conoces lo que ha sido los procesos económicos de los últimos 20 años, tú has estado al tanto de lo que han sido las crisis, etcétera, etcétera. Hoy día en el mundo lo que se discute en buena medida es si tiene que haber un Estado, además, más interventor, si el mercado simplemente entregado a su funcionamiento natural y libre va a solucionar todas las cosas como se soñaba o no. ¿Tú te has ido convenciendo de que el Estado requiere mayor intervención o piensas lo mismo que hace 20 años o eres un gran defensor de las ansias de ganancia, de lucro, de creación de empresas, de iniciativas individuales para esto? Te contesto con un ejemplo. En Chile hace 20 y tantos años que tuvimos una tremenda crisis financiera, los bancos quebraron. ¿Qué aprendimos entonces? Que el sector bancario hay que tenerlo bien regulado, que la fiscalización tiene que ser rigurosa. Y no solamente aprendimos eso en el libro de texto, lo aplicamos. Y por eso que el año 2007-2008, cuando hubo un tremendo descalabro financiero en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en fin, se vinieron abajo los bancos. ¿Qué pasó en Chile? Nada desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque habíamos fiscalizado y habíamos regulado con mucha fuerza. Por lo tanto, no se trata aquí de venir a descubrir lecciones nuevas, se trata de aplicar lecciones que hace muchos años que todos, por lo menos la gente con que a mí me tocó trabajar, teníamos muy claro. Hay sectores de la economía respecto de las cuales se justifica una fuerte regulación, una fuerte intervención. ¿A ti te enreda que las ISAPRES se hagan millonarias, Pantudú? A mí me enreda que las ISAPRES cobren cuando no corresponde cobrar. Y para eso lo que necesitamos es competencia entre las ISAPRES. Y parte del problema ha sido precisamente es que cuando un ciudadano va y compra una póliza no sabe muy bien lo que está comprando. ¿Por qué? Porque las pólizas son complejas, tienen letras chicas, son imposibles de descifrar. Lo mismo ocurría con las AFP. ¿Y qué hicimos en la reforma de pensiones del año 2008? Dijimos, un joven que entra al mercado del trabajo va a ser parte de un grupo grande que se va a licitar y, por lo tanto, a la fuerza las AFP van a tener que competir. ¿Por qué no te gustó la AFP del Estado a ti? Porque me parece que este otro sistema que estoy describiendo era mejor. ¿Y tú sabes lo que pasó con este sistema? ¿Qué problema mete que el Estado entre a competir con una AFP que tiene menos? Pero es que déjame que te cuente qué es lo que pasó. El gran problema era precisamente que las tarifas de las AFP, los cobros que le hacían a los usuarios eran muy altos. ¿Por qué? Porque un usuario que entra a los 20 años del mercado del trabajo y que se va a jubilar a los 60 o 65, tiene muy pocos elementos para jugar si este es bueno, este es mal, este me conviene, este no. Y por lo tanto, se forzó la competencia y ¿qué pasó? Los cobros cayeron a la mitad. Y por lo tanto hay decenas o cientos de millones de dólares que en esa época iban a los bolsillos de las AFP que hoy día van a los bolsillos de los ciudadanos. Ese es el tipo de reforma que me parece importante. En el caso de las pensiones se hizo y en su momento fue muy controvertido y hoy día todo el mundo lo aplaude. Perdona, Andrés Velasco, escuchamos tu postura en diversos temas, pero yo te miro y me pregunto si Andrés Velasco hipotéticamente llega a ser el candidato y entras a competir y entras a una primaria, ¿con quién gobernaría? Tenemos una concertación que no es la misma concertación que estaba en el país cuando tú eras ministro de Hacienda y Michelle Bachelet la presidenta. Ya entonces se veía muy deteriorada, pero hoy es una concertación tremendamente fragmentada. ¿Con quién gobernaría? Porque uno legítimamente, es difícil pensar en un presidente que no tenga un colchón político y partidos que lo apoyen. Es que ocurre lo siguiente, las coaliciones que pierden el poder se renuevan en la oposición y ese proceso de renovación nunca es fácil y para la Concertación evidentemente que no lo ha sido. Por eso que es tan importante que las diferencias se arbitren del modo más transparente posible y eso se llama primaria. Y que en las primarias participen los partidos tradicionales y sus candidatos y que también podamos participar los que somos independientes, pero hemos trabajado durante 20 años por gobiernos de centro izquierda porque tenemos un ideario progresista. Y ahí, que gane el más mejor. Que gane el más mejor y que el veredicto no sea plata para participar de una primaria, claro, ¿no? Pero que el punto es el siguiente, que el veredicto no sea de las cúpulas, no sea el dedazo, yo quiero que fulano sea el candidato y que eso se decida entre cuatro paredes. Que haya una elección amplia en que voten ojalá millones de personas y que esa persona tenga un mandato. Tú me preguntas, ¿con quién se gobierna? Se gobierna con un mandato de la gente. Andrés Velasco, ha sido bastante crítico respecto del gobierno de Sebastián Piñera, respecto de ciertas medidas. Ha sido muy malo este gobierno. Pero ¿no? Eso te iba a preguntar. Independientemente de las medidas, en términos políticos, en el juego de balón que hay en la cancha a la hora de gobernar, que es distinto de la academia, porque tú fuiste ministro de Hacienda y eso también tenía mucho componente político. ¿Dónde crees tú que se ha tropezado el gobierno? Se ha tropezado incluso antes de entrar a la cancha. ¿Por qué? Porque es un gobierno que no tiene norte, no tiene convicciones. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo que nos pasa a muchas personas. Uno se pregunta, ¿qué quiere lograr este gobierno? ¿En qué cree? Y la verdad es que resulta muy difícil descifrarlo. Y por lo tanto, cuando un gobierno no gobierna, cuando un gobierno no tiene convicciones, ese espacio político lo llenan otros, a veces para bien y a veces para mal. Y por lo tanto, uno ve una conducción errática. En el tema de la educación, ha habido tres paquetes en 15 días, con distintos componentes, con pocas prioridades, y eso que le revela uno, que es un barco cuyo timón, cuya dirección no está para nada clara. Y tu sucesor, el ministro de Hacienda, Larraín, que ¿cómo juzga su actuación? Hablábamos aquí de la sorpresa que nos produjo a todos que en una reunión sobre la posible efecto de la crisis mundial en Chile no fuera invitado al ministro de Hacienda. Eso es completamente inédito, que yo sepa. ¿Así le han quitado el piso? ¿Le han quitado su...? Mira, yo creo que esa es una pregunta que habría que hacerle a la gente de la Alianza. Yo ciertamente no tengo ningún conocimiento sobre los dimes y diretes o los ires y venires al interior del gabinete. Mira, a mí no me parece bueno personalizar las crisis o las críticas. Creo que todas estas pegas son difíciles de hacer y sé lo vi en carne propia, el peso que uno lleva sobre sus hombros. Ahora, lo que sí me parece absolutamente crucial es que hay una conducción clara y hay ciertas definiciones. Cuando yo escucho voces disonantes, algunas un poquito altisonantes también al interior del gabinete sobre lo que se va o no se va a hacer en materia tributaria. ¿Te parece que Longueira es un demagogo al respecto? Mira, yo no le quiero poner apellido. Lo que sí me sorprende en el caso del ministro Longueira es que hoy día sea el adalid de los derechos de los consumidores. Cuando a mí me tocó, por allá por el año 2007-2008, ayudar a tramitar, por ejemplo, la ley de la Fiscalía Nacional Económica, que le daba más facultades y más poderes a esa fiscalía para prevenir la colusión, la fijación de precios, los abusos, y resulta que la principal oposición a esa ley en su momento, ¿de dónde provenía? De la UDI. Por lo tanto, Oye, por decirlo menos, hay un vuelco y una cuota de oportunismo político no menor. Tenemos más o menos que, la misma cuota de oportunismo político que el gobierno acusa de la Concertación. Es decir, lo que decía Hinzpeter, leíamos en el diario ayer, una Concertación que hoy sale a la calle, que apoya el paro, pero que en 20 años no hay un montón de cambios que se están exigiendo, que se pudieron haber hecho como... Es que ¿sabes lo que pasa, Claudia? Yo creo que ese es precisamente el tipo de discusión política que la gente le tiene cansada. Fulanito dijo, el otro le contestó... No, ¿qué dijo? Tiene que ver con el fondo, con quién lleva la carga, es que entonces, de los no cambios. Es que entonces hagamos la discusión en el fondo, no nos quedemos en lo que alguno dijo y otro contestó. En materia de cambios, tu afirmación de que hubo no cambios, yo no la comparto para nada, para nada. Y de hecho, si tú miras las encuestas, la gente tampoco la comparte. Este es un país dramáticamente distinto al que teníamos hace 20 años. Pero comentamos que el malestar de la gente no empezó el 11 de marzo del año pasado. ¿Y qué tiene que, y de dónde viene eso? Del punto que recién tocábamos, de un sistema político anquilosado que no permite que la gente se exprese. ¿Por qué nos demoramos tanto tiempo en tratar a la educación con la atención que se merece? Porque la educación la reciben los jóvenes y los jóvenes están subrepresentados en el sistema político. Entonces no me cabe ninguna duda que necesitamos cambios de fondo. Pero por favor, no partamos de la base que en estas materias no se avanzó. Quiero dar un dato, perdón Pato, déjame dar un dato porque a veces yo escucho, en materia de educación, por ejemplo, no se pusieron las platas necesarias. Les quiero dar solamente una cifra. El gobierno ha dicho que va a gastar 4.000 millones de dólares, el actual gobierno, entre 4 y 6 años, nunca está muy claro en qué plazo. ¿Saben ustedes cuánto subió el gasto en educación en el gobierno de Michelle Bachelet? No. 4.500, casi 5.000 millones de dólares. Y no en 6 años, como se dice ahora, sino que en 4 años. Por lo tanto, la idea de que no se construyeron los pisos iniciales de la casa es absolutamente falsa. ¿Por qué hoy día tenemos una cantidad tan notable de estudiantes universitarios en la calle? Porque hoy día hay 1.200.000 jóvenes que están en la universidad. El año 90 había apenas 200.000 jóvenes. Entonces, cuando se van creando realidades nuevas, se van creando necesidades y exigencias nuevas. Y eso es exactamente lo que ha pasado en Chile. Oye, el primer cambio que tú te parece importante producto de lo que está pasando es el cambio del sistema electoral. Yo creo que hay bastante acuerdo entre todos los sensatos al respecto, digamos. Claro, el problema, Pato, es que hay bastante acuerdo hace 20 años y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque ha habido bloqueos políticos, digámoslo con todas sus letras. Y intereses también parlamentarios individuales. Absolutamente. Ya. Dicho lo cual, yo te pregunto a ti como ex ministro de Hacienda. Esto se lo hemos preguntado a cada persona que tiene alguna pertinencia en el conflicto estudiantil en esto. ¿Qué harías tú para cerrar este capítulo? ¿Qué le concederías tú a este cambio en la educación, pensando en lo que es posible, lo que es factible y lo que a ti te parece prudente y correspondiente? Es que de nuevo esa es una pregunta de táctica. ¿Tú cambiarías cambiarías la orientación del sistema educacional chileno o simplemente lo arreglarías esto solucionando un poco las deudas por acá, que es lo que está haciendo el gobierno, dicho sea de paso, aumentando las becas por allá, etcétera, etcétera? Generosamente, ¿ha sido generoso el gobierno en su...? Mira, yo creo que el problema es lo suficientemente grande y potente y nos incumbe a todo, de modo que las soluciones de parche no sirven. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Ahora, me parece importante también que cuando hablemos de una reforma global pongamos todas las cosas sobre la mesa, y quiero mencionar dos asuntos que a mí me parece no se tratan con suficiente atención. El primero, no deja de parecerme algo irónico que los estudiantes marchen codo a codo con la dirigencia del Colegio de Profesores. Los profesores en Chile que están en la sala de clase hacen una pega tremenda y que merece todo el respeto del mundo, pero la dirigencia del Colegio de Profesores creo que es parte del problema y no parte de la solución. Todos los chilenos, todos los días. Eso es lo que somos, dice el ministro Bulnes. Pero lo dice José Joaquín Brunner, lo dice Carlos Peña, lo dice mucha gente. ¿Por qué? Todos los chilenos, todos los días, somos evaluados en nuestro puesto de trabajo. Ustedes están aquí hablando por la radio y la gente está en Twitter evaluando lo que ustedes dicen. Resulta que los únicos chilenos que se niegan a ser evaluados son los profesores. Ha habido por décadas, desde la época del ministro Vitar, esfuerzos porque los profesores se evalúen, porque su sueldo a fin de mes esté vinculado a su desempeño, y se niegan. Entonces, vamos a una reforma grande, pero esa reforma tiene que incluirlo todo, incluyendo la formación docente, incluyendo además la labor de los profesores. ¿Te molesta el lucro en la educación o no te parece centro del problema? Yo fui profesor universitario por 20 años y te puedo dar fe que en todo el mundo las peores universidades son las universidades con lucro. Y además me parece absolutamente evidente que si la ley lo prohíbe, hay que prohibirlo y hay que fiscalizarlo. Claro, ¿cuál es el problema hoy? Que la ley que existe hoy no le da las facultades necesarias al Ministerio de Educación para fiscalizar. Y eso hay que corregirlo, indudablemente. Más aún cuando el ministro es uno de los que lucra, pero... Pero yo quiero volver, Rafa, a un punto central. Mientras haya la posibilidad de discriminar, el resto de los cambios van a ser insuficientes. Pero en el colegio. Pero lo que todavía nadie entiende la lógica de por qué en la universidad no tiene que ser sin fines de lucro y en el colegio tiene que ser con fines de lucro. A mí todavía nadie me logra explicar eso. Me parece que te recuerdo una cosa. Si fuera al revés, me parecería lógico, pero no. Te recuerdo una cosa. El gobierno de Michelle Bachelet mandó un proyecto de ley para terminar con el lucro en todas las instancias educativas. ¿Eso fue en el 2006? 2006 o 2007. Fue parte de lo que transó para sacar la ley, ¿no? Y digamos las cosas como son. ¿Dónde no estuvieron los votos? En el mundo de la derecha. Andrés Velasco, para ir cerrando, porque ya estamos un poco pasados, pero recuerdo que a comienzos de la... o a mediados del año pasado... Don Francisco Vidal. ¿Te entrevistó Don Francisco? Don Francisco Vidal fue muy duro y dijo, no que yo recuerde. Y dijo que parte de la derrota de la Concertación tenía que ver con el rol que habías tomado tú como ministro de Hacienda, porque habías sido muy liberal. Y en el fondo puso y cristalizó en la figura de Andrés Velasco, o sea, en tu figura, la crítica de un mundo concertacionista que sintió que la Concertación se había como derechizado. Es que ¿sabes lo que pasa, Claudia? Las críticas de las cúpulas partidistas a mí me parecen mucho menos reveladoras que el sentimiento de la gente. ¿Cómo podría alguien suponer que la política económica fue parte del problema en esa elección cuando 2 de cada 3 ciudadanos decían en medio de la crisis mundial apoyo la política económica de la presidenta Bachelet? Cuando la presidenta, debido a esa política social y económica, sale con 80% de aprobación en las encuestas. Cuando el apoyo a las medidas que se tomaron durante la crisis es absolutamente abrumador, suponer que ese fue un menos y no un más durante el año 2009, durante la elección, a mi juicio no se sostiene ni por 30 segundos y la gente así lo dice. Son las 8:19 de la mañana. Don Andrés Velasco, un gusto tenerlo acá, un honor. El gusto fue mío. Viste, un galán. Prometo la próxima vez que me inviten llegar un poquito más temprano.